El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde le den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto que escuchábamos del Evangelio, según San Marcos, se nos describe esa misión que tuvieron los doce apóstoles, de que Jesús lo envió a predicar, lo envió a misionar, misión que todos compartimos de un modo u otro en la Iglesia, por el bautismo, por la confirmación, después las distintas vocaciones, vocación matrimonial, o los que recibimos el orden sagrado, la vida consagrada. Cada uno a su modo somos llamados también por Dios como los apóstoles. Y en ese llamado hay que tener en cuenta entonces que Jesús nos llama a hacer ese bien humano, ese bien cristiano, ese bien espiritual, y Él nos da la fuerza, ¿no? Dice que llamó a los dos y los envió, dándoles poder, ¿no? La fuerza, la luz, la enseñanza, no es nuestra luz, no son nuestras ideas las que transmitimos a los demás, sino cuando enseñamos las cuestiones de Dios, es la verdad que Dios nos ha enseñado y que la Iglesia nos ha transmitido. Entonces uno puede ser ignorante, uno puede ser débil, y sin embargo puede llevar adelante la misión con tal de que uno también trate de, así como le predica a los demás, lo mismo que le dice a los demás, trate de vivirlo también. Es un aspecto importante entonces saber que la fuerza, el poder, no viene de nosotros mismos. Nosotros podemos ser más simpáticos, menos simpáticos, tener más cualidad humana, menos cualidad humana, pero eso es todo dispositivo, eso no convierte a las personas, eso no acerca del todo a las personas a Dios. En eso como el puente que ayuda. Pero después si la persona no da el paso, si la persona no quiere creer, si la persona no está dispuesta a seguir a Dios, digamos, no lo va a hacer, por más que uno haga lo que haga. Por eso la misión nuestra es ser fiel a lo que Dios nos pide, que es transmitir la fe, que es tratar de darle buen ejemplo a los demás, que es, si nos equivocamos, reconocer nuestros errores humildemente y pedir perdón, porque es una forma también de enseñar a los demás. No porque si no tendría que enseñar solamente los perfectos, pero Dios no nos pide un éxito, ¿no es cierto? Un éxito que uno solucione los problemas de las personas, el que está alejado de Dios lo acerque. No nos pide eso porque eso supera nuestra capacidad, porque está de mediación así la libertad humana. Dice Jesús, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, entonces acudan hasta el polvo del pie, como diciendo, bueno, yo les dije, yo hice lo mío. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Que no siempre lo van a escuchar. No es mágico, ¿no es cierto? Dios no nos pide que hagamos lo imposible. Nosotros no podemos hacer más que Dios. Lo mismo en la misión que nos toca. A uno le pasa como sacerdote, yo no puedo solucionar todos los problemas de las personas, ni siquiera los espirituales, no digamos los materiales, ni siquiera los espirituales. Uno le toca ayudar, ¿no es cierto? Pero no puede asumir la responsabilidad de que las personas no sufran o de sacarle la cruz a alguien. No. Por eso, tanto Jesús como los apóstoles, como después las apariciones de la Virgen, no sanaba a todo el mundo, no solucionaba todos los problemas. Fíjense que dice que los envió a predicar y luego a sanar también. Pero a predicar, ¿no es cierto? No solo a sanar. Pues si no, la religión y los que somos agentes pastorales tendríamos que ser una suerte de solución a todos los problemas de las personas, una suerte de pare de sufrir, ¿verdad? Y no es así. Hay personas que vienen y uno le tiene que decir, mire, esa es su cruz, esa es su cruz, ¿entiendes? Porque es así la vida. No le puede decir, no, usted rece que Dios la va a sanar. No, es mentira eso, porque ni Jesús hizo eso, no sanó a todos los enfermos que había en la Palestina. La Virgen en Fátima, cuando vienen los niños, le dicen, fulano me pide, sultano, dice, ¿alguno de estos sanará? Este no, dice. Y eso que algún poder más que nosotros tenía la Virgen, me parece, ¿no? Así que no hay que asumir responsabilidades que no nos tocan a nosotros. Sí, tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan. A nosotros nos toca transmitir esa fe que hemos recibido, ya digo, con nuestra palabra, con nuestras acciones, reconocer nuestras incoherencias, nuestros pecados, nuestras miserias, en la medida que corresponda, y hacer todo el bien posible, en todos los órdenes, y lamentarnos y pedir perdón por el mal que hagamos. Ahora, que después las personas sean buenas, que las personas se conviertan, que las personas, bueno, eso ya está en la libertad de la otra persona, de la cual yo no soy dueño, aunque sea el padre o la madre, ¿no? No soy dueño, soy el que Dios me puso para que le ayude. Bueno, si entendemos esto, entonces no nos vamos a desanimar, porque si no entendemos esto, vamos a pensar que nuestro éxito consiste en lograr lo que queremos, y nos vamos a desanimar, y después ni siquiera vamos a hacer lo que podemos hacer. Así que confiados en el poder de Dios más que en nuestras fuerzas, de un Dios que es paciente, un Dios que espera, una gracia de Dios que es poderosa, pero que actúa al modo de la naturaleza, lentamente, muy eficazmente, pero lentamente, como es la naturaleza, ¿no? Bueno, si somos conscientes que somos instrumentos de ese Dios, nos va a hacer bien, vamos a hacer bien a los demás en esta tarea, en este mundo tan confundido, ¿no? Y tan alejado de Dios, porque hay que decirlo, el gran mal de nuestro tiempo es que se ha alejado de Dios. Después todo lo demás sigue como consecuencia, la falta de amor, la avaricia que trae los problemas económicos, porque los problemas económicos que tenemos es un problema de avaricia en algún nivel, ¿no? En fin, todos los males que tenemos en el mundo, en el fondo es porque nos hemos alejado de Dios, ¿no? El mundo se ha alejado de Dios. Y por eso padecemos mucho de los males. Bueno, en este mundo entonces hagamos todo el bien posible, dejemos que los demás también nos hagan todo el bien posible, por eso lo envía de dos en dos, no lo envía de a uno, porque no, como dice la Escritura, hay del solo, porque si cae no tiene quien lo levante, ¿no? Por eso nos tenemos que ayudar, por eso van de dos en dos, porque uno ayuda al otro y el otro ayuda a uno. Yo lo ayudo a ustedes, ustedes me ayudan a mí, entre todos nos ayudamos. Nadie, salvo los que están ya en la vida eterna, que esos ya no necesitan ayuda porque ya llegaron al puerto, los que vamos navegando por estos mares, todos necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Así que la Virgen nos concede esa gracia.